El sol nos da en la cara, aunque afuera está lloviendo. Cuando tiemblan como hojas nuestra piel y nuestro aliento, el amor comienza. Cuando el gris se vuelve rosa y una imagen pensamiento, cuando asoman las cosquillas como auroras de aire y fuego, el amor comienza. Cuando pasan cosas raras que antes nunca nos pasaron, derramándose en el alma como flores de verano, y parece una novela hasta el tiempo de trabajo, y es la música del cielo, un teléfono llamando. Cuando pasan por tus ojos bellos rostros, bellos cuerpos, y tú no te das ni cuenta hasta que los tienes lejos, y se busca algún amigo para hablarle de todo eso, y se duerme a sobresaltos y se sueña con un beso, el amor, el amor comienza. El amor comienza. Cuando oímos las campanas que los otros no escucharon, cuando alcanza a preocuparnos la presencia y el horario, el amor comienza. Cuando el ir se vuelve brisa y el volver una condena, cuando duelen las demoras y se muerden las esperas, el amor comienza. Cuando pasan cosas raras que antes nunca nos pasaron, derramándose en el alma como flores de verano, y parece una novela hasta el tiempo de trabajo, y es la música del cielo, un teléfono llamando. Cuando pasan por tus ojos bellos rostros, bellos cuerpos, y tú no te das ni cuenta hasta que los tienes lejos, y se busca algún amigo para hablarle de todo eso, y se duerme a sobresaltos y se sueña con un beso, el amor comienza. Este amor comienza.